Made in Metal. Con Tony González. Pues ya estamos aquí, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo en distintas emisoras de España, Argentina y Puerto Rico, y espero que escuches no solamente mi programa, sino también la programación de estas emisoras, que son todas emisoras muy buenas, con una programación rockera muy variada. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas de Made in Metal los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También tenemos presencia en redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y Twitter como Made in Metal Hoy, y nuestra web es madeinmetal.es. Hoy, a partir de la primera media hora, vamos a tener una entrevista con un grupo francés que se llama Avalan. A mí me llamó la atención desde que estoy viviendo aquí, pero incluso desde antes, cómo era posible que, siendo España frontera con Francia, no tuvieran interés los españoles en las bandas francesas y los franceses en las bandas españolas, teniendo en cuenta la gran cantidad de buenas bandas francesas y españolas que hay. Y una de estas bandas que es buenísima, y eso que son unos debutantes, son Avalan, de los cuales vamos a tener entrevista. Vamos a tener entrevista con dos de sus miembros, y la traducción la va a hacer María Jesús Arias Fernández. Y vamos ya a comenzar con la música. Vamos a comenzar con el tercer disco de Leash, que es del año 2021. Ellos sacaron el disco el pasado mes de mayo. El disco se titula Lovely Light of Life. Es una banda orgullosa que enlaza la fuerza del thrash metal y el hardcore con momentos de rock. Tan fuerte es su sonido y su riff que yo casi que metería el roll, pero no me hagan caso porque hay piezas con cadencias rockeras y ellos le dicen que esto es thrash and roll, y estoy seguro que así es. Leash sabe cómo empezar un disco, y la entrada es la canción que vamos a poner, que se titula Serenade for the Broken Brave, y es un disco que se mantiene fuerte hasta la última pista. Es una banda muy profesional y vamos a escuchar Serenade for the Broken Brave. We'll be right back. tearing the branches out. Force of fail, a common ground. A focus shift to hide the fight. There's no way forward, but to stand back. Y la segunda banda es Nergard, no es Nergal, el fantástico músico de black metal, no, es Nergard. Ellos sacaron un disco titulado Eternal White, también es de este año. Es una banda formada por el músico noruego Andreas Nergard. Él la formó en el año 2010 con la ambiciosa idea de hacer un proyecto de estudio en el que participaran renombrados artistas de todo el mundo. Después de un tiempo de silencio, la banda regresó en el verano del 2020, sacando un single de tributo al desaparecido cantante Tony Mills de TNT y Shy, lo que inspiró a Andreas a escribir nueva música. El músico decidió hacer algo más práctico y fácil de poner en marcha, y para eso trabaja con una formación estable y tres cantantes: Stephanie Keut de Gran Bretaña, Andy Kravlatka de Suecia y Matías Molum de Noruega. Este es un disco conceptual alrededor de una historia real que desconocíamos: la marcha de la muerte de Carol o la catástrofe de Orfjellet, que es la desastrosa retirada de un ejército sueco caroliano bajo el mando de Carl Gustav Anfeld a través de la cordillera de Tidal en Trondheim alrededor del año nuevo de 1718 y 1719. Solo con esta información te imaginarás que aquello fue una catástrofe y que los hombres cayeron a montones atacados por el frío. Se supone que 3.000 soldados suecos y finlandeses murieron congelados durante la retirada de la fallida invasión de Noruega. Por supuesto, estoy seguro que el hijo de puta que mandó a ese ejército estaba ahí al calor de la lumbre mientras los soldados se morían. La historia se cuenta a través de 10 canciones que muestran la nueva formación dinámica a medida que continúan ofreciendo el alto calibre de la música que esperamos de Andreas y con una mirada nostálgica. Vamos a escuchar esta pieza que se llama From the Cradle to the Grave, que es una canción muy linda. Y algo que me llama la atención es que, a pesar de que hay muy buenas orquestaciones, la banda siempre trata de que estas orquestaciones sean ligeras, de que estas orquestaciones sean agradables y no sean orquestaciones densas. Escuchen esta canción, que es una buena muestra de lo que pueden encontrar en el disco. Down the river, wild in the storm, I fall. la tercera banda que te voy a poner, que también es del año 2021, es Trick or Treat. Su disco de Unlock Songs es una banda que está trabajando en lo que será su próximo disco, pero mientras tanto han decidido ofrecernos un grupo de canciones inéditas, que no por ello significa que sean piezas de relleno o descartes de baja calidad. Eso sí, cuando tú escuchas la canción inicial, que es la que te voy a poner también, que se llama Hungarian Hanover, recuerdas una vez más que esta formación comenzó siendo una banda de tributo a Halloween. Y en esta canción, las influencias de las calabazas son tan descaradamente mostradas que cuando la estás escuchando te tienes que reír. Las canciones estuvieron guardadas por ahí en los últimos 20 años, o sea que no todas son recuerdos del disco anterior de la banda. Vamos a escuchar esa pieza que te estoy diciendo, que es Hungarian Hanover. Down. Este es nuestro programa 248 y en el programa 245 hicimos un especial de los 10 mejores discos de Judas Priest. Ese programa tú lo puedes escuchar en cualquiera de los lugares donde está hospedado este programa de Made in Metal, ya sea archive.org, iTunes, iVoox, la web en programas especiales. Y lo que estás escuchando ya es Angra haciendo una versión de Painkiller, pero yo te quiero recordar que escuches ese programa que te va a gustar, y en ese programa solamente pusimos canciones de Judas Priest, pero Judas Priest ha sido una banda muy versionada y hoy vamos a escuchar la versión que hace Overkill de este clásico de Judas Priest que se llama Tyrant. ya están aquí, y yo lo que te traigo es la nueva canción de Brainstorm. La canción se titula Escape the Silence y pertenece al disco que va a salir el 20 de agosto a través de AFM Records. El disco se titula Wall of School y aquí en esta canción está cantando el líder de Rage, P.B. Buckner, que es quien vas a escuchar, aunque obviamente no es el cantante oficial de Brainstorm, como tú debes saber. Pero eso te lo dejo para cuando se acerque más el disco. Mientras tanto, vamos a escuchar Escape the Silence. Alone in the night, where the dark reveals the light. Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. AsaltoMataRadioRock.com. Hacer las cosas bien un día se llama suerte. Hacerlas bien todos los días se llama profesionalidad. CDMusicRadio.com. Profesionales en tu onda. Como te había comentado, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con los músicos de Avalon, quienes en este 2021 han sacado un disco titulado Theater of Sorcery. Los fans de bandas como Avantasia y Aerion alegrarán sus oídos cuando escuchen el disco debut de Avalon. Ellos son una banda de Grenoble, en Francia, y con ellos este país suma una formación de power metal sinfónico de primera línea. El disco es una ópera de metal sinfónico dirigida, escrita y compuesta por el joven de 22 años Adrien Gisak, quien además de ser inmensamente talentoso tiene el don de hacer una música que te llegará a lo más profundo de tu ser. Lo que escucharás es el resultado de tener talento y amar la música en general, y la de dos bandas mencionadas al principio en particular. Acorde a su edad, la historia épica que aquí se narra está inspirada por narraciones de fantasía heroica, la mitología, el esoterismo y la historia. Como parte de la narración, ha creado 8 personajes que en el disco están interpretados por músicos bestiales, que no hay otro epíteto para ellos, entre los que destaca Saher Sogarty de Myrat, Zach Steven de Archon Angel, ese cantantón de Sabotage, Zach Steven está aquí en este disco, Ralph Schipper de Primal Fear, y ya con este trío es difícil que algo quedara mal. La banda y la discográfica planearon la salida de los singles muy cuidadosamente, pero yo me salté el plan y les voy a poner una canción maravillosa que no es single, y con esto les demuestro que todo el disco está muy bueno. La canción se titula Jackson Flowers y cantan Ralph Schipper de Primal Fear, Emanuelson de Rising Steel y Sogarty de Myrat junto a Adrien Gisak. 4 cantantes hay aquí en esta canción. Esta canción es maravillosa. Después la banda nos va a explicar cómo fue que fueron creando estas canciones. Estas canciones comenzaron a escribirse cuando Adrián era menor de edad. Así que mira, yo que estoy viendo tantos menores de edad, diría la palabra, una palabra muy cubana que en estos días estoy diciendo mucho, jóvenes menores de edad comiendo mierda delante del ordenador con jueguitos, y este lo que hizo fue componer canciones como las que vas a escuchar. Así que vamos a entrevistar a Adrián G. Zack, quien es el vocalista y creador del proyecto, como te decía, y Lucas Martínez, guitarrista de la banda. Y a pesar de que se llama Lucas Martínez, no hablaba español, así que como hablaba inglés, la traducción la va a hacer María Jesús Arias. Así que, y después de esto vamos a escuchar una canción que mencionan en la en esta parte de la entrevista, que es Never Let Me Walk Alone. Vamos para allá. Away. Lucas, ¿tú estuviste en el proyecto desde el comienzo? Para nada. De hecho, el proyecto comenzó en 2018, algo así, 2018, por ahí. Solíamos ser amigos en la universidad desde hace tiempo, porque hicimos los mismos estudios musicales. Pero yo era 3 años mayor que él, así que terminé mi licenciatura el año en el que él comenzó su trabajo. Y el año pasado estuvieron organizando el concierto para tocar con Rhapsody of Fire, que fue cancelado por el llamado confinamiento. Necesitaban un guitarrista, un segundo guitarrista. Y entonces me contactaron y dije, sí, demonios, sí, uff. Christoph, el otro guitarrista, solía ser uno de mis alumnos. Estaba en un grupo de personas que ya conocía. Y entonces decidí unirme a ellos y pensé si podía intentar escribir un par de cosas en la parte de las guitarras. Él hizo tantas cosas creativas, amo lo que hizo. Entonces me dijeron, ¿quieres grabar las guitarras en el álbum? Y dije, por supuesto, sin problema, sería un placer para mí. Y así es como básicamente me hice miembro de Avalan. Esa es una historia loca que solo acaba de comenzar. Es de hace un año. Pero quizás sea la mejor parte de la historia. Sí, podría ser. Muchas cosas sucedieron durante este año. Es realmente increíble. Y en tu caso, Adrián, ¿cuánto tiempo necesitaste para crear Avalan? Un montón de tiempo. De hecho, las primeras canciones fueron compuestas en 2016, 2017, 2015, alrededor de 2015. Las primeras versiones de las canciones se compusieron en ese momento. Se necesitó mucho tiempo para reorganizar, para pensar en algo más profesional. Fue un trabajo largo y duro para llevarlo a sus mejores posibilidades. La producción de Theatre of Sorcery comenzó hace tal vez 2 años, pensando sobre cómo aumentar el nivel de la banda. Reorganizar las canciones, agregar detalles, aportar algunas orquestaciones, algunos riffs de guitarra. Podemos hablar de eso más tarde, sí, pero creo que la estructura de un par de canciones ha cambiado mucho desde que empezaste a componerlas. Sí, cuando era más joven me encantaba crear intros para canciones que duraban 3 minutos. Para mí fue muy fuerte. La intro era más larga que el resto de la canción que escribía. Así que tuvimos que mover un poco las estructuras de algunas canciones. Ahora que tú me dices eso, Adrián, yo me pongo a sacar cuenta y tú empezaste a componer canciones desde que eras un adolescente. Sí, escribo desde que era un adolescente. Bueno, más bien un joven adulto que un adolescente tardío o menor. ¿Qué edad tenía? 26 años. Eres 3 años más joven que yo. Yo tenía 18. Tenía 18, sí. Luca, ¿tú eres el mayor de la banda? Sí, soy el mayor de la banda. Acabo de cumplir 26, hace 3 días. Él es nuestro hermano mayor. Sí, lo soy. Y dime, Luca, ¿cómo puedes definir Theater of Sorcery en términos musicales? Como un power metal sencillo, con unas secciones realmente buenas y también algunas influencias del hard rock blues. Me encanta el hard rock melódico de los 80. Por ejemplo, la canción Never Let Me Walk Alone. Es una canción bastante bonita de FM. Muy pentatónica, suena muy, muy blues. El riff principal es básicamente el riff de blues, bien tocado, bluesero. Hay otros aspectos musicales de Avalan que saqué de mi background y mi experiencia, que es básicamente death metal. Death metal técnico. Traté de incluir muchos riffs que sonarían como Morse Principium Dead, por ejemplo. Sí, pero un poco más lento y muy influenciados por el death metal melódico de los 90. Aunque yo quería poner un poco de técnica e influencias definidas en la música de Avalan, todavía quería ser coherente con lo que Adrián escribió. Y algo especial de Avalan es que cada músico tiene un trasfondo diferente y tenemos horizontes musicales muy dispares. Yo empecé mi vida de rock y metal como un fan de rock progresivo. Estaba escuchando Genesis, Yes y Alan Parsons Project. Lucas estaba escuchando death metal metálico. Camille, nuestro bajista, por ejemplo, viene más del jazz. Y Leo también ama el black metal. Nuestro baterista ama también el black metal. A Chris le encanta el death metal. Él está más en el death metal clásico. Como solía ser yo cuando era más joven, hasta que descubrí lo técnico. Y eso es una fuerza para Avaland. Creo que sí. Made in Metal con Tony González. Y esto que estás escuchando es una banda multicultural de Hamburgo, Alemania, que se llama Tragedian. Es el disco del año 2021, Seven Dimensions. Ellos hacen un power metal de corte clásico, pero si algo lo destaca del resto es, en primer lugar, los timbres de teclados. Con Dennis Scheiter tras las teclas, yo me siento como si esta fuera una banda de los 80, aunque no es así. Ellos dicen cargar influencias que van desde el heavy metal hasta el speed y el melodic power metal, y en lo de heavy metal pueden pensar que exageran cuando comienzas a escuchar el disco, pero al llegar a la tercera pista, Out of the Dark, que es la que vamos a escuchar, tal parece que la misma pertenece al disco Long Live Rock and Roll de Rainbow. No tiene ni una sola musical que esté en el disco de Rainbow, pero contiene el alma de la grabación del año 1978. Vamos a escuchar esta canción, Out of the Dark. You think you're Y ahora vamos con una banda clásica. Se trata de Fates Warning, quienes sacaron en el año 2020 el disco Long Day, Good Night. Son los maestros del progresivo discreto, como yo les llamaría, y ellos anunciaron a principios del año 2019 que volvían a firmar contrato con Metal Blade, disquera con la cual habían terminado luego del lanzamiento del disco FWX del año 2004. Desde aquel disco demoraron bastante en volver a grabar como banda hasta la salida del excelente Darkness in a Different Light del año 2013, continuando más tarde con el no menos brillante Theories of Flight del año 2016. Estos discos salieron con Inside Out Music y ahora el nuevo sale con Metal Blade. Así que este disco, tras 4 años de espera, está ya aquí. Luego de una primera escucha, el nuevo álbum agrada tremendamente debido a su producción cristalina y equilibrada, con los bajos muy presentes. La mezcla es perfecta con la batería hiperactiva de Bobby Jarsonberg, y aunque no es un disco conceptual, hay un hilo conductor tanto musical como lírico con el tema de Home, con el tema de la casa, utilizado de manera recurrente. Por eso me recuerda un poco al Pleasant Shade of Grey del año 97, dado además el modo en que fluye. Vamos a escuchar una canción que se titula Scars, y lo que estás escuchando de relleno es una de las que habla del contenido del término casa, que se llama Glass Houses, pero la que vamos a escuchar es Scars. Made in Metal, mucha música y muy buena. Hubo un tiempo en que yo no le prestaba atención a una banda como Wet, quienes en este año 2021 sacaron su disco Retransmission. Es una banda de hard rock, si tú los conoces ya lo sabes que lo es, que tiene muy buena calidad, que este es su cuarto disco de estudio. Es una formación liderada por el teclista y guitarrista Robert Saul y el guitarrista Eric Martenson. Vamos a decirlo más detalladamente para que sepas por qué te estoy mencionando esto. La banda la lidera el teclista Robert Saul y por eso está la W de Wharf of Art, que es la banda a la que pertenece Robert. También está el guitarrista Eric Martenson y por eso está la E de Eclipse y el vocalista Jeff Scott Soto, la T de Talisman, y los nombres, o sea, la letra inicial de estas tres bandas, World of Art, Eclipse y Talisman, son las que forman las siglas WET. A través de las 11 canciones que componen este disco, tienen enormes pasajes sonoros de hard rock melódico, estados por numerosos momentos gloriosos, gracias a la incorporación de soberbios estribillos vocales y portentosos ramalazos guitarreros, que son acompañados por intensas melodías de teclados. Vamos a escuchar una pieza que tiene el título de esa famosa novela de Jack London y de esa película para niños que salió hará quizás un par de años, muy bonita, que se llama Call of the Wild, el llamado de la selva o el llamado de los salvajes, como tú quieras decirlo, Call of the Wild. We'll be right back. all of the while. Y ahora venimos con otra banda clásica que es Labyrinth y su disco del año 2021, Welcome to the Absurd Circus. La banda italiana regresan con este que es su noveno disco y una vez más entregan sus elegantes sonidos, cortes épicos y canciones repletas de metal con infusión progresiva y algunos grandes momentos melódicos. Ellos se fundaron en la ciudad de Massa, en la Toscana italiana, en el año 90. Con varios cambios de formación a lo largo de su carrera, este combo ha sido una de las bandas más sobresalientes del metal melódico progresivo italiano y clásico europeo. Sin duda alguna, este nuevo lanzamiento aumenta su reputación, donde el peso de la labor compositiva recae sobre los veteranos de esta banda que llevan desde el primer día y que son los guitarristas Olaf Thorsen y Andrea Cantarelli. Vamos a escuchar la canción título Welcome to the Absurd Circus. Jump! Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Esto que estás escuchando es Reverso. Juancar, el bajista de Reverso, nos envió su EP. Yo le doy las gracias. El EP se llama Ganas de Gritar. Es una banda producto del confinamiento que nació en Murcia a inicios de la pandemia. Y todos los músicos están en otros proyectos musicales al mismo tiempo. Buena carta de presentación la de Reverso. 5 canciones que aparentan ser sencillas pero no lo son. Letras interesantes con un toque de poesía y una mezcla de estilos bien empastados entre sí. Vamos a escuchar la primera pista de este disco que se titula Tiemblas. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Sol y rabia. 100% rock estatal. LadoSalvajeRadio.com. 24 horas a puro metal. Y sí, queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y yo te voy a hablar hoy, como cada semana, de cualquier tontería que se me ocurre. Por ejemplo, tú te has esforzado tanto intentando construir un sueño, que cuando llegas estás tan cansado que ya no puedes disfrutarlo. ¿A ti te ha ocurrido alguna vez algo así? ¿Lo tienes en mente, un proyecto, un trabajo ideal, un estilo de vida que quieres conseguir? ¿Deseas una vida mejor? Y te toca ponerte manos a la obra y dar los pasos. Eso en el mejor de los casos. Porque hay quien quiere una vida mejor, pero la quiere sentado en un banco del bar, en el contén de la acera, en un banco en el parque, delante de la televisión. Y así la vida mejor no va a llegar. Pero claro, tienes que trabajar duro para conseguirlo. Alcanzar una meta requiere esfuerzo. Todo tiene un precio. Y así lo haces. Trabajas duro cada día para conseguir llegar ahí una vez más. Como ya te dije en alguna ocasión, nos han educado en la cultura del esfuerzo, pero el esfuerzo no siempre te garantiza llegar a los resultados que te marcas. Aún yo sigo tratando de entender por qué usamos tanto esfuerzo para lograr nuestras metas. ¿Tiene sentido para conseguir una vida más liviana? Parece contradictorio, ¿no? Hasta es probable que te canses antes de llegar a tus objetivos. Y cuando por fin llegas, en algunos casos, estás tan agotado que ya no te apetece seguir. Eso yo me lo recuerdo cuando te enredas en una construcción de una casa, que tú sabes que es tu casa, que quieres que te quede lo mejor posible, y llega un momento que estás tan cansado que te tiras en el suelo de tu propia casa, miras para arriba, a lo mejor no has puesto el techo todavía, y dices, uff, ¿cuánto me falta? ¿Para qué me metí en eso? Pero tú continúa, que tarde o temprano vas a tener tu casa. Porque si cuando estás ahí solo quieres descansar y al poco tiempo comienzas con otro proyecto, después ninguno de estos proyectos se van a dar. Y no hablo solo de proyectos de empresas, también planes de familia, relaciones, situaciones de la vida que no se sienten fáciles cuando se alimentan a través del esfuerzo de cada día o de la falta de él. Hay personas que piensan que es mejor dejar que todo pase, que los problemas se irán resolviendo solos. Yo creo que una de esas personas era el presidente de España, Mariano Rajoy, que las cosas iban pasando y pasando, y dice, bueno, vamos a ver si se resuelven solas. Pero no se resolvieron solas, y resulta que finalmente fue el único presidente en la historia de España que no fue reelecto. O quizás fue que se acabó el tiempo de las reelecciones, porque tampoco Donald Trump fue reelecto. El caso es que desde hace unas semanas atrás hay un problema en la frontera, de esos territorios africanos en España. Y a lo mejor todo el mundo opina cómo se debe solucionar, pero nadie pone la mano para solucionarlo. Así que cuando alguien se ponga a opinar en tu vida sobre cómo tienes que solucionar los problemas, escúchalo. A lo mejor tienes razón, pero a lo mejor no. Actúa por tu propio o por tu propia cabeza. Sería la palabra para concluir. Y vamos a continuar con la música, que es lo más importante de este programa. Allá vamos. Made in Metal con Tony González. Es una banda nórdica, yo no sé si decirle como se escribe Soen o si se dice Zen. El caso es que tienen un disco del 2021 titulado Imperial, el quinto disco de estos suecos que vuelven a rizar el rizo con una nueva obra maestra. Para esta ocasión se han vuelto algo más agresivos, más contundentes, ya que han dejado atrás tanta melancolía que desprendía su anterior disco. Son intensas guitarras con una contundente batería para después dar paso a pasajes progresivos que son liderados por Joel Egloff, quien se muestra impecable en su labor vocal y que alcanza la perfección. Las densas guitarras son las grandes protagonistas en los momentos más duros, donde la batería tampoco se queda en segundo plano. Y vamos a escuchar una canción titulada Dissident. Take the lead to God. control of your innocence. It is easy to walk the distance and fade away. Away we go to the unknown to lessen the pain. So far within, it breaks the skin and clears the trail. Y esto que escuchas ya es una banda polaca que se llama Crystal Viper. El disco es de Cool del año 2021. Están fundados y liderados por la vocalista y guitarrista Marta Gabriel, sin duda el cerebro y el alma de la formación. Ellos llevan desde el año 2003 siendo muy activos. En el 2007 lanzaron su disco debut y luego otros 6 discos más con su heavy contundente y pegadizo inspirado en el heavy metal más clásico, pero dándole su toque personal y actual. Su nuevo y octavo disco de estudio titulado The Cool es su primer disco para Listenable Records y también el primer disco con el nuevo baterista Cedric Forsbeck de Blasphemous Stone. Vamos a escuchar la pieza que se titula The Cool. Shouting, kill out. en el año 2020 Drunken Buddha sacaron su disco titulado simplemente Tú, con algo de retraso y una sección rítmica renovada. Este disco salió a finales de diciembre del año 2020. Si ya nos escuchabas desde hace tiempo y lees nuestra web, sabes que sacamos reseña y los entrevistamos para su primer disco Drunken Buddha y quedamos muy contentos con el disco. Ahora estamos igualmente contentos, aunque hemos perdido el factor sorpresa, porque ya sabemos cómo suena la banda. Y por ahí comenzamos. Pienso que la banda ha cambiado algo su sonido, no puedo asegurarlo de todo, pero quizás también lo que ocurre es que, siendo un segundo disco, los músicos que para el primero aportaron todos sus sueños e influencias, aquí están ya un poco más centrados sobre cómo quieren que suene el grupo. Están buscando el sello Drunken Buddha, quizás. Vamos a escuchar una canción de este disco. Y sí, queridos amigos, esta es la despedida. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Yo espero que te haya gustado Avalon, Trick or Treat, Leash, Face Warning. Hay un montón de música en este mundo para que tú sigas oyendo todos los días las mismas canciones. Te espero la próxima semana aquí en Made in Metal y disfrutaré tu compañía. Espero que tú disfrutes la mía. Chao.